pone el bueno, pues arranque a nuestro espacio, nuestra sección dedicada al cuidado de los perros, de nuestros perros. Hablemos de perros, es un espacio nuevo que además tuvo muchísima aceptación ya en su primer espacio hace dos semanas. Les ofrecemos gracias al lubriqueño Antonio García, como saben, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español. Antonio, bienvenido un día más, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, aquí estamos otra vez. Además, hoy nos acompañan, la semana pasada decíamos, una perrita en concreto andaluza, hoy repite y viene acompañada de Tula, que tiene un poquito más de edad, ¿no? Tula tiene el doble de años que Andaluza. Andaluza tiene 6 años y Tula tiene 12. Y las dos están por aquí, ya les digo que, bueno, seguramente nos van a escucharla durante todo este espacio. Están ahí sentadas. Cada una sentada en su silla. Muy obedientes, completamente educadas, y es un poco sobre eso, ¿no? Ya saben que va a girar nuestro programa. Hoy en concreto, ya le decíamos que vamos a fijarnos en la llegada del cachorro, ¿no? De cuando adquirimos, se nos dan un cachorrito, bueno, pues esa llegada, los primeros momentos a nuestra casa, ¿no? Efectivamente. Más de uno habrá tenido algún que otro problema cuando recoge, compra, le regalan un cachorrito y lo lleva por primera vez a la casa. ¿Qué hacemos con el cachorro? Bueno, pues suponiendo que ese cachorro ha estado con su madre el tiempo mínimo suficiente, que suelen ser entre 40 y 50 días, digo con su madre y con sus hermanos en la camada, porque eso es muy, muy importante para hacer el fenotipo, el carácter no heredado del perro. En inglés le llaman imprinting, ¿vale? Ese imprinting, ese estar, ese manoseo incluso del que lo ha criado con su madre en su casa o donde sea, de tocarlo para que el cachorro esté un poco hecho quizás a unos ruidos familiares, de coches en la calle, de lo que sea, con idea de que cuando llegue a la casa por primera vez no sea un pedazo de impacto que hagan que el cachorro no se sienta cómodo. Pues bien, suponemos que ese cachorro, cuando nos llega a casa, ya viene desparasitado porque tiene una edad de 40 a 50 días que le corresponde la primera vacuna y su desparasitación. Bien, pues cuando llega el cachorro hay que decirle a nuestros niños lo primero y a los amigos de nuestros niños que no es un juguete ni tampoco un hermanito pequeño, es simplemente un cánido, es un cachorro de la raza de perros que sea, da igual, da exactamente igual, aunque hay diferencia entre una raza y en otra, pero cuando llega un cachorro a nuestra casa, sea un pequeño chihuahuita o yorkshire, o sea un cachorro de pastor alemán o incluso de un gran danés, que son grandísimos, hay que tener las mismas pautas de conducta, las mismas. ¿Qué hacemos con el cachorro? ¿Lo dejamos suelto por la casa, que haga lo que quiera y vaya meando y cagando por todas partes? ¿Qué va, hombre? Error. Me dice uno, no, yo lo voy a encerrar en la cocina. Pero es que estás en las mismas. Se va a cagar y se va a mear por la cocina. No, no, yo en el cuarto de baño. Bueno, en el cuarto de baño igual. No, no, yo tengo una terraza. O en el patio. No, el cachorro puede estar dentro de la casa perfectamente bien. Por la casa perfectamente bien. Pero hay que enseñarlo a que haga su pipí y su caca, que va a hacer unas pocas al día, siempre en el mismo sitio. Y ese sitio puede ser varias hojas de periódico que la ponemos en el rincón de la casa donde queramos que lo haga, y en el momento que vemos que lo va a hacer, cogemos suavemente el cachorro y lo llevamos allí a que lo haga. Y cuando termina de hacerlo sobre el periódico, pues le hacemos unas caricias y le decimos ¡muy bien! ¡Qué bien! Mostramos nuestra alegría al cachorro porque lo ha hecho donde tenía que hacerlo. Eso es cuando se trata de un cachorro. Al llegar. Estamos hablando de un cachorro primero porque vamos cuando el cachorro llega a casa. Pero yo lo que recomiendo a todo el mundo, y funciona, y así lo hago con los míos, por ejemplo, ahora que estoy aquí, yo sé dónde están los 3 o 4 cachorros que tengo dentro de la casa y sé lo que están haciendo. ¿Por qué? porque hay unas jaulas, parques, que son estupendas, que son además plegables, que se guardan en cualquier sitio. Y yo, cuando no estamos en casa ninguno de nosotros, pues encerramos dentro de esas jaulas, parques, que son muy parecidas a los parques de los niños, metemos los perros allí y se quedan perfectamente bien, y estamos seguros de que ninguno de los traviesos cachorritos, ojo, súper traviesos y juguetones cachorritos, me va a roer, va a morder el cable de la tele, o el cable de la nevera, o de la lavadora, cualquier cable que haya por la casa, o bien va a coger cualquier juguete, cualquier objeto, incluso las canicas, las pelas de jugar a los niños, cualquier cosa que pueda provocar un accidente. Además, así evito que, si tengo escaleras en la casa, el perro suba por las escaleras, se resbale, se caiga, se mate o se parta la columna, como ya ha ocurrido, y gente me pregunta con esos casos. Entonces, ¿en qué quedamos? Que cuando llega el cachorro a casa, si no estamos dentro de la casa, el cachorro no puede estar pululando para arriba y para abajo, para allá y para acá, por todas partes. No. El cachorro tenemos que dejarlo controlado, que además nos lo va a agradecer, en una jaula parque que las venden por internet, de todos los tipos, más grandes, más pequeñas. ¿Tú lo recomiendas solo para cachorro o para todos los perros mayores también? Pero ahora vamos a llegar más adelante. Sí, sí. Primero con el cachorro. El cachorro, si tú lo tienes controlado, estará perfectamente bien, bien, bien atendido. Ojo, incluso para a la hora de comer, si tú lo dejas en casa con un comedero lleno de comida, no sabes cuándo va a comer el cachorro. Luego lo encierro y solo va a comer el cachorro, que ahora hablaremos de la comida, cuando tú quieras que coma. ¿Por qué? Porque sabiendo a la hora que come el cachorro, calculas más o menos a qué hora hace su pipí y su caca. Lo tengo demostrado en muchos, muchos, muchos años de experiencia. Y así se lo digo a la gente que se lleva un cachorro nuestro o que me pregunta. Luego, hemos dicho, la jaula parque es una jaula grande que tú coges, después pliegas y la guardas. E incluso esa jaula parque te vale para que cuando después vayas en el coche, la pongas atrás en el maletero y el perro va ahí perfectamente bien. Mucho mejor que con el arnés sujeto al cinturón, al enganche del cinturón de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el cachorro en casa. Entonces, lo primero, vamos a llevar el cachorro. ¿Y dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ubicamos? Y sería bueno, recomiendas una jaula parque, por ejemplo. Sí. Con su bebedero y el comedero. Te puedo dar después la foto y si quieres la pones en la página para que vea la gente cómo es, hasta con las medidas. ¿Vale? Entonces, yo tampoco dejo el bebedero dentro de la jaula, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque si no, el perro se pone a jugar con el agua y forma un pastizo que no vea. Y la comida tampoco, porque yo tengo que ver qué es lo que come mi cachorro y a qué hora come mi cachorro para controlarlo. Si yo dejo que el cachorro coma más de la cuenta y cuando quiera, va a estar todo el día, con perdón de la palabra, cagándose por todas partes y no controlamos. Y entonces se trata de que cuando tengamos el cachorro en casa no sea una pesadilla, sino que sea un deleite, que sea una alegría. Luego hemos dicho, cuando no estemos en casa, ¿qué controlamos? Pues metemos el cachorro en su parque o en su jaula hasta que vengamos. Además, él automáticamente se acostumbrará a eso, e incluso a la hora de dormir, cuando nos vamos a la cama, el cachorrito o incluso el perro adulto va automáticamente a su parque y se queda a dormir allí, porque los perros vienen de los lobos, que son muy de cuevas, de cavernas, entonces eso lo tiene dentro, y si se lo potenciamos un poquito, el cachorro estará mucho mejor, y de adulto mucho mejor, y no tendrá que venirse a ninguna cama, a ningún sofá, ni a ningún sitio donde nunca deben de entrar los perros en la casa. Y tengo razón en lo que digo, y lo iremos viendo poco a poco. Bien. Por ahí va la pregunta que te iba a hacer. Cuando estamos fuera de casa, en el parque jaula. Cuando estemos en casa, ¿dónde dejamos...? El cachorro, si estamos en casa relajado, puede estar suelto con nosotros para allá y para acá. Tranquilo, que nos va a seguir todas partes. ¿Que se pone muy pesado? Pues va a su jaula parque y ya está. Es lo mismo que cuando tenemos hijos, tienen un añito, que se lo meten todo en la boca, que corren para allá y para acá, no los dejamos solos nunca. si tenemos un parquecito de estos de niños lleno de juguetes, lo metemos ahí, el niño se distrae y nos deja hacer las faenas caseras. Nos deja hacer las camas, limpiar, hacer de comer, exactamente igual. Y no pasa nada, y no somos en absoluto crueles porque dejemos a nuestro hijo en un parque en la casa o a nuestro cachorro en su parque dentro de casa. Yo creo que es una gran comparación, ¿no? Digo, porque puede haber personas que digan, bueno, ¿cómo metes al animal en un parque, ¿no? En un, Juan Carlos, hay personas que no me dicen, no, yo lo dejo en la azotea, que allí no hay macetas ni hay nada. Sí, yo sé quién ha dejado un cachorro en la azotea, se le ha olvidado y ha cogido una insolación en verano y se ha muerto. ¿Eh? Es así. O quien lo ha metido en el patio, el perro se ha liado al cachorro a jugar con las macetas, se ha hartado de tragar tierra y ha tenido una torsión de estómago. Entonces, y bueno, lo comentaba, incluso se puede electrocutar si en el interior suelto de una vivienda porque muerda un cable, además de los destrozos que pueda provocar, además de eso, pero bueno, la propia vida del animal. No olvidemos nunca que somos absolutamente responsables de todo lo que le pase a nuestros animales domésticos en cada momento. Somos responsables. El que tenga pájaros, lo mismo. Tú no puedes dejar un pájaro en la jaula al sol sin ponerle agua. Pues somos totalmente responsables de todo lo que le pasa a nuestros cachorros. Os voy a dar una anécdota rápidamente. Hace unos años, unos amigos de Granada, que tienen varios restaurantes, y allí los conocemos, de ir a comer a su restaurante a Granada cuando vamos, les regalamos un cachorro un martes por la tarde, se fueron encantados con su cachorro, el miércoles no me decía nada, el jueves tampoco, hasta que a las 11 de la mañana me llaman de una clínica veterinaria de Granada. Y me dicen, aquí tengo a tu amigo X y a tu amiga X llorando que vamos a sacrificar al cachorro que le regalaste el martes. Digo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Pues nada, se fueron al restaurante, se dejaron el cachorro en la casa, se ha caído por la escalera y está parapléjico, se ha partido la columna. Digo, Dios mío. ¿Qué dije? No se sacrifica el cachorro. Déjame que yo lo vea. Yo no soy veterinario, pero déjame que yo lo vea, que yo lo voy a llevar a uno de mis veterinarios muy perreros, sensibles, a ver qué podemos hacer. Me lo traje y fui a una clínica de un amigo mío y le dije, fulanito, vamos a hacerle unas pruebas. Le hicimos unas pruebas y al pincharle el pulpejo derecho de la pata de atrás hizo una reacción y movió la pata. Dijimos, nos quedamos con el cachorro. A estos amigos les regalé un hermano de este, de la misma camada, que yo me iba a quedar con él. Digo, yo me quedo con este. Mis amigos encantados de la vida me regalaron un jamón de pata negra. Poco después digo, no hace falta, hombre. Pero lo digo, yo no soy muy jamonero, pero bueno, total. Y el cachorro se salvó. Este amigo mío lo salvó. Lo salvó. Y al final pues se lo regalamos. Su tía, una señora mayor, se enamoró del cachorro y se lo regalamos. Y lo tiene en tarifa y todos los días pues va a la playa con el perro. El perro de vez en cuando da una cojetada de una de sus patitas, pero está perfectamente bien. ¿Por qué pasó eso, que es al hilo de lo que vamos? Porque se fueron a trabajar y se dejaron en un pedazo de casa con tres plantas el cachorro suelto por la casa. Ya está. Bueno, pues por tanto, eso a tener en cuenta con la llegada, ya decimos, del cachorro al principio a nuestra casa. Hay que tener las cuestiones materiales, no son muchas, ¿no? Además de eso, pues también habría que tener en cuenta el collar y la correa también, ¿no? Son otros de los elementos, bueno, pues para cuando vayamos de paseo con nuestros cachorros. Y también Antonio se refería al tema del veterinario, la elección del veterinario. Digo dos aspectos más. En el tema material, el collar y correa, sí. Otro elemento, y bueno, lo del veterinario también tenerlo previsto. ¿Cómo ponemos la correa por primera vez a un cachorro? ¿Lo amarramos y nos liamos a tirar? No. En el momento que tú le pones la correa al cachorro, él se va a sentir muy incómodo. Igual que tú si te atan. Es que es así, el cachorro no nace ya enseñado a ir con su correa o su arnés. Yo estoy en contra de los arneses y ya lo explicaremos el porqué. ¿Cómo se le pone la correa? Pues simplemente jugando, sin que se dé cuenta. Y poquito a poco lo vamos llamando, cogido con la correa, sin tirarle, que él se dé cuenta que va un poco sujeto a ti, aunque vaya por la correa. No todos los cachorros ni todas las razas son iguales. Hay cachorros que le ponen la correa por primera vez y tan tranquilo, van contigo, no se dan cuenta. Pero sin embargo, a otro le cae muy mal y dan tirones y hasta hay peligro de poderlos lastimar. Entonces, eso hay que hacerlo con mucha paciencia y con un poquito de juego y siempre hablándole al cachorro, aunque no te entienda. Palabras suaves, no estridentes, que le suenen a bien. Cuando el perro haga algo mal, sí que al levantar el tono de voz y mostrarse un poco más en contra, como hace una loba con sus cachorros cuando los está criando. Digo una loba porque todos los perros vienen de lobo y así la etología que hablamos es la misma para los cánidos. Entonces, la correa o collar se pone suavemente, tranquilo, paciencia, no siempre del tirón, se la ponemos hoy un poco, mañana otro poquito y paso a paso, step by step, como se dice en inglés, escalón por escalón, pues vamos consiguiendo que nuestro perro se adapte a la correa. Bien, vamos a partir de que el cachorro ha venido desparasitado. Es decir, que le han dado una pastillita para que esas lombrices que tiene el 95% de todos los cachorros las haya soltado antes de ponerle la primera vacuna. Y muchos se preguntarán, ¿cuál es la primera vacuna de cachorros? Hay una en el mercado que la ponen todos los veterinarios que yo conozco. Todos los dubriques, los que conozco de Jerez, de Sevilla, incluso en Madrid tengo amigos, en el puerto, en San Fernando, en la línea, porque mi mujer es de la línea, llevamos allí de vez en cuando. Todos los veterinarios coinciden en poner la mejor vacuna del mundo, que no es muy cara, y que se escribe así, Pupi, P-U-P-P-Y, D-P, la D mayúscula, P mayúscula, es Papi Gipi, D es distempa, que es moquillo en inglés, y la P es parvovirosis, lo mismo en inglés que en español, en inglés es parvovirus, ¿eh? Entonces, es la de moquillo y parvovirosis. ¿Por qué? Porque la parvovirosis ha matado millones de cachorros en el mundo, y el moquillo también, pero menos. La parvovirosis es lo más rápido que coge un cachorro, y se muere en 24 horas. Le entran unas diarreas sanguinolentas apestosas, que lo deshidratan por completo y por dentro se lo van comiendo y es dolorosísimo, pero desgraciadamente se va un gran porcentaje de los cachorros que mueren debido al parvovirus. El parvovirus, parvo es de pequeño, virus es un virus muy muy muy pequeño. Afortunadamente hoy hay muy buenas vacunas para la parvovirosis y un buen veterinario te sabe hacer la buena profilaxis de vacunarlo en su momento, después de una buena desparasitación, y normalmente son efectivas y el perro no coge la parvovirosis. ¿Cómo coge un cachorro la parvovirosis? La parvovirosis la puede coger un cachorro en el aire, en el suelo. Tú vas a un sitio donde haya perros infectados de parvovirosis y ya la llevas en tu ropa o en tus zapatos. Llegas a tu casa y la coge el tuyo. Entonces, solución. Perro muy bien desparasitado internamente antes para ponerle la vacuna. ¿Y cómo se desparasita un cachorro? Pues hay montones de productos de humanas, de personas y de veterinaria para desparasitar cachorros. Yo utilizo por recomendación de mis veterinarios actualmente el Panacur. Es un jarabe blanco que se da por la boca al cachorro y lo venden todas las clínicas veterinarias. Yo he utilizado otras cosas, hasta productos de personas, pero ahora mismo este Panacur, que el compuesto químico es creo que es febendazol, no me acuerdo ahora mismo mucho porque es de la familia de los mebendazol y todos esos, que son los que normalmente se utilizan para las personas, pero la reacción y el amplio espectro es el mismo. Entonces el cachorro hay que desparasitarlo días antes de la vacuna, porque tú vacunas a un cachorro súper parasitado, ese cachorro se puede morir al meterle la vacuna, ¿eh? Por muy buena que sea la vacuna, desparasítalo bien. Antes, estoy hablando por dentro, no estoy hablando por fuera, porque doy por hecho que no te van a regalar, que viene limpio, que no te van a regalar ni te van a vender un cachorro pulgoso lleno de pulga y garrapata. A estas alturas del siglo XXI, yo lo doy por hecho. Es decir, que cuando te den un cachorro, se supone que su madre ha sido bien tratada para que la pobre no tenga pulgas ni garrapatas. Mis perros, y lo digo a boca ancha y quien quiera puede venir a comprobarlo, ninguno de mis perros tiene una sola pulga, una sola garrapata o una sola lombriz o tenía. ¿Por qué? porque estoy asesorado por muy muy buenos veterinarios y me recetan, me mandan los mejores productos del mercado, que lo diré aquí, siempre en nombre de mis veterinarios. En Ubrique tenemos tres muy buenos veterinarios, muy sensibles, saben lo que hay, y cualquiera de ellos nos puede informar perfectamente bien de cómo hacer una buena profilaxis de nuestro cachorro y perro adulto, incluso de los viejos. ¿Me he desviado de algo? Vamos bien. No, no, vamos bien porque estamos llevando más o menos, ¿no?, lo que tenemos previsto para ir por todos los cuidados y lo que tenemos que tener en cuenta. En definitiva, cuando yo decimos llega nuestro cachorro a nuestra casa, hemos hablado desde el punto de vista también sanitario, el aspecto del veterinario, hemos dicho primero, por tanto, desparasitar. Y segundo, esa primera vacuna. Esos serían, sí, los primeros cuidados. Hombre, lo bueno es que tu veterinario, que le gustan los perros, que tiene perros, que es sensible, te haga un chequeo de tu perro. No cuesta trabajo ninguno, ¿eh?, que tú lleves tu perrito al veterinario y le digas: Antonio, Juan Carlos, Marisa, Pepe, mírame, ¿cómo lo ves? Es muy fácil ver si un cachorro tiene lombrices. Simplemente cogiendo una muestra de heces, por el ano se mete un bastoncillo, cualquier cosita ahí para adentro, saca un poquito de caca y automáticamente va al microscopio, que lo tiene allí al lado, y te dice: pues mira, no tiene lombrices. O sí, mira, tiene huevos de esta, al otro. Le vamos a dar este tratamiento antes de ponerle la vacuna, ¿vale? Entonces se le da este tratamiento antilombrices. Y después, unos días después, el veterinario te dirá: pues vente para acá que lo vacunamos ya. Te hace tu cartillita verde o ya el pasaporte, donde te vaya anotando todas las cosas: el nombre del perro, tu nombre, todos los datos, todo el producto que le está dando, todo súper, súper, súper controlado, para que tu perro sea, desde el principio que está en casa, un perro sano. Y sobre todo que no tenga tenias, que pueden tener la tenia equinococo, aunque es muy difícil. Sería más adelante. La tenia equinococo tiene un ciclo que está entre el perro, el cerdo y el humano, que ya hablaremos en su día, y es complicada, pero afortunadamente hay unas pastillas maravillosas y unos árabes maravillosos para prevenirlo, y así el perro no lo va a coger. Y en el caso de que lo cogiera, porque hubiera comido caca de cerdo, que llevara larvas, que llevara lombrices o huevos o lo que fuera, tiene tratamiento hoy y no hay ningún problema. Eso que decían los antiguos: tiene el quiste de los perros, se muere. Mentira, mentira. Alarmismo de aquella gente que eran antiperros, que decían: yo no tengo un perro que me va a pagar. ¿Me va a pegar algo? ¿Qué va a pegarte un perro? Un perro te da una felicidad enorme, y si lo tenemos en condiciones perfectas, pues nos va a dar muchísima alegría a lo largo de nuestra vida, como me la dan a mí diariamente. Ya que hemos hablado del veterinario, ¿qué trámites, para aquella persona que nunca haya tenido un perro, además, esté pensando en ello, o incluso el que haya adquirido hace poco un cachorro, para identificar al animal, el papeleo en perfecto, definitiva? Mira, la ley dice, la ley natural, la andaluza, dice que todo perro, todo hurón, todo gato debe de ser identificado mediante microchip. Y ese microchip no es cualquier microchip. Tiene que ser un microchip que el RAIA y el Colegio de Veterinarios haya asignado a nuestros veterinarios, que son veterinarios colegiados. El veterinario tiene que ser un veterinario colegiado, que pertenece al Colegio de Veterinarios, en nuestro caso de Cádiz, con su número de colegiado. Pues bien, se le asigna a cada veterinario una serie de microchips, de números. Pues ese veterinario, cuando le pone uno de sus microchips asignado a tu perro, lo tiene que dar de alta automáticamente en el RAIA. ¿Y qué es lo que dice cuando lo da de alta? Pues dice tu nombre, tus apellidos, tu DNI, tu teléfono, tu dirección, todos tus datos. ¿Por qué? Porque en el momento que tú has puesto ese microchip a tu perro, para poderlo identificar mientras viva, si se pierde o pasa algo, tú eres responsable y te llamarán si el perro se lo encuentra en algún sitio, se ha perdido, le dirán: fulanito, que tenemos su perro, que hemos leído el microchip que se pone en el lado izquierdo del cuello, ¿vale? entre la cabeza y el tronco, en el lado izquierdo del cuello, es una jeringuilla gorda con una punta muy afilada que se le pone al perro. No le duele, no pasa nada. Como un granito de arroz. Como un granito de arroz finito se le pone ahí y ahí se queda para siempre. Quizás algún día tengan que ponerlo a los humanos un micro, sí, porque como va la cosa no sé cómo se lo van a apañar. Pero bueno, ya nos controlan por medio de los teléfonos donde estamos, pero bien. Entonces, se pone el microchip. ¿Qué edad para el microchip? Lo he dicho. Por ley, a partir de los 3 meses. Yo a los míos suelo ponerlo antes. Pero bueno, la cuestión es que tiene que tenerlo puesto. Desgraciadamente, hay gente, bueno, la gente de Zarpita y otros, cuando se han encontrado un perro, me han dicho, Antonio, ¿puedes venir un momento con tu lector? Yo siempre llevo un lector en mi coche. Porque me da una pena de encontrarme un perro perdido, abandonado, y que sus dueños también estén desesperados queriéndola buscar. Entonces llevo, en mi coche llevo un lector de microchip que tiene ya, fueron de los primeros, unos 20 años, a pila, y lo leo, llamo a uno de mis veterinarios y digo, fulanito, este perro, mira, ve. Y lo miran automáticamente y dice, pues este perro es de tal. Entonces ya lo pongo en conocimiento de quien tenga que ponerlo para que le devuelvan el perro o lo que sea. Pero hay que decir también, desgraciadamente, que un 30 o 40% de todos los perros que hay no tienen identificación por microchip. Y me dirán, ¿no se puede identificar de otra forma? Ahora mismo, por ley, tiene que ser por microchip. ¿Por qué? Porque por tatuaje se ha hecho hasta hace poco, pero el tatuaje es muy doloroso. Se pone en una oreja. Son muchas, muchas, muchas agujas las que se pincha al perro con ella y después se le junta la tinta. No quedan bien. E incluso los rateros, voy a decir rateros, pues cuando cogen un perro, le ponen otro encima y se lo borran. Y no se identifica bien el perro. Entonces, estamos por el microchip como medio más seguro y rápido de identificación de un perro, un gato, un hurón, etcétera. Estos animales que ya es obligatorio. Hombre, ni que decir tiene que los caballos también, todos, yo tengo 5 caballos y mis caballos todos tienen su microchip y están identificados con su microchip. Las cartas verdes de los caballos van los datos. También los animales de estos de granja, diríamos de granja, como las ovejas, las vacas, las cabras, cerdos, todos tienen una identificación. Todos tienen una identificación personal. Antes de seguir, Antonio, mira, una oyente nos dice, felicidades para este programa, es muy bonito, soy una gran admiradora de los perros de agua y algún día tendré uno. Dice que enhorabuena, Antonio, por ese gran trabajo. Me alegró que te guste el programa. Intento dar a conocer algo que sé de hace mucho tiempo y en lo que pueda ayudar, para eso estoy. ¿Que tú quieres tener un perro de agua? Pues habla conmigo y vemos si puedes dedicarle un mínimo de tiempo y tienes unas condiciones medioambientales familiares para tenerlo. Porque tener un perro no es un capricho de decir, yo quiero tener un perro y me voy y no vengo hasta las tantas y el perro todo el día abandonado. No. Y para entender lo que os digo a todos en general, para entender a tu perro, intenta por un momento ponerte en su lugar. Si tú fueras un perro, ¿cómo te gustaría que te tratasen? Ojo, es importante. Lo dije los otros días y más veces. Conozco a gente, que no voy a decir nombres, que lo está haciendo fatalmente mal. Que tienen perros amarrados a menos de 2 metros de cadena, con el único cobijo de un bidón de estos de gasoil, de estos abierto por delante, frío, metálico, sin nada dentro, sin una maldita sombra encima de un árbol o de lo que sea, con el bebedero siempre vacío de agua, es denunciable. No voy a decir nombre, pero sé ahora mismo donde hay perros así, todo el año. Aunque esté lloviendo, aquí no nieva, aunque haga viento y con un sol de 40 grados. Eso no puede ser. Pues es algo además que comentamos en el primer programa, de forma introductoria, hablamos de los temas que íbamos a abordar y también decíamos que lo primero es la gran pregunta, ¿por qué queremos tener, ¿no?, un perro? Y si además tenemos, reunimos las condiciones para tenerlo de forma responsable. Hoy ya decimos, nos estamos refiriendo a esa llegada del cachorro a nuestras casas. Hablamos de tema material, que es lo que tenemos que tener también, ¿no? Hablamos de comedero, bebedero, de esa jaula, por ejemplo. También, por ejemplo, material higiénico, ¿no?, para la limpieza, sí, del cachorro. Hablando de comedero, bebedero, Juan Carlos, que es muy buena pregunta. no vale cualquier comedero ni bebedero. Todos los comederos que tengo yo, y tengo muchos, son metálicos, todos, que se limpian perfectamente. Y son de forma de que el perro son mucho más anchos por abajo y más estrechos por arriba, de que el perro no puede volcarlo con la mano. Vale, entonces el comedero tiene que ser un comedero metálico. Aquí en todas las clínicas y las tiendas de animales que hay por la zona, por Ubrique, los tienen y son súper baratos, cómodos y se limpian fácilmente. Con un poco de agua, jabón o lo que sea, se limpian muy bien. ¿Cuántas veces se lavan? ¿Cuántas veces hay que lavar al perro, más o menos? Digo. El comedero siempre tiene que comer. No. Yo siempre enjuago limpio los comederos después de comer del perro. Siempre, aunque esté limpio. Siempre. Y el del agua siempre limpia. Un perro, aunque beba cualquier agua, tú le pones un agua sucia y un agua limpia y sabe cuál es la que está limpia. Entonces vamos a darle un agua limpia al perro. Muy importante lo del agua. Y ahora voy a decir algo. Cuando viene un perro a casa y le damos agua del grifo, corremos el riesgo de que él no está acostumbrado a beber ese agua y que el agua pueda tener mucho cloro y producirle diarrea. El estómago y el intestino de los perros es muchísimo más débil que el nuestro, que no se nos olvide nunca. Entonces, ¿qué agua debe de beber el perro? ¿De cachorro? Que me perdonen, a mí el agua de Ubrique me encanta y yo bebo agua de Ubrique. Yo no jamás bebo agua de botella. Pero a veces el agua puede traer cloro. Entonces, yo a un cachorro recomiendo que se le dé agua de botella. O agua que dejemos en un recipiente durante unas horas para que se le vaya el cloro, ¿vale? Y el agua de Ubrique es la mejor. Yo jamás bebo agua de botella, yo bebo agua de mi pueblo, que más buena no puede estar. O de mi pozo, que tengo un pozo de toda la vida, allí en el campo tenemos un pozo que es el mismo agua, que la hemos analizado, que está estupenda y ya está. Pero si el agua creemos que puede traer cloro para un cachorro pequeñito, vamos a intentar dársela sin cloro. Pues eso en cuanto a bebederos, comederos. Te decía también, otros cuidados, aparte de la alimentación, del sí. agua, la limpieza del animal. ¿Se puede bañar un cachorro recién traído a casa? Depende. A ver, si el cachorro viene perfectamente bien limpio y no huele, no tiene caca pegada en el culete, ojo que ocurre mucho, pues no es necesario que lo bañes. Pero si lo bañas, hazlo siempre con un champú neutro de niño, ¿vale? Un champú neutro de niño y lo más importante es secarlo muy, muy bien. No podemos dejar un cachorro húmedo ni mojado dentro de casa porque se resfría automáticamente, ¿vale? Entonces, el cachorro se baña, se lava, se seca perfectamente bien con toalla o secador. En el caso del perro de agua, terminantemente prohibido utilizar cepillo o peine. Los perros de agua son rizados, lanosos y no se peinan ni se cepillan para nada, nunca. Si alguien me dice, es que se le enredan los nudos, pues ábreselo con los dedos índice y pulgar de cada mano, de arriba a abajo y queda perfectamente bien. Pero nunca se cepilla un perro de agua. Los perros de pelo, no los de lana, sí hay que cepillarlos mucho. Voy a poner un ejemplo. Un golden, un labrador, sueltan mucho pelo. Y ahora digo qué hay que hacer para que no suelte tanto pelo. Pues eso sí que hay que cepillarlo. Para que un perro no suelte tanto pelo, es que hay una falta de vitamina. Y esa falta de vitamina, y recuerdo que no soy veterinario, soy perrero si queréis, vale, perrero camino, que para mí es bonita esa palabra, ¿eh? Pues hay que darle zanahoria cruda. Y si es posible que la zanahoria haya crecido al sol, no en un invernadero sin sol. La zanahoria tiene vitaminas, vitamina A, vitamina H, biotina, etcétera, etcétera, que son estupendas para el pelo, para la piel, etcétera, para más cosas, pero ahora no. Yo no soy químico, ni veterinario, ni médico, pero a mí me da muy buen resultado la zanahoria. Para los caballos también, ¿eh? Ojo, una zanahoria hace que al perro de pelo no se le caiga el pelo. Porque, ojo, al perro de agua español no se le cae nunca, nunca la lana. Quien te diga es que está mudando, mentira, no mudan en lana. Igual que la oveja hay que pelarla. Una oveja que se le cae la lana, o un perro que se, de agua que se le cae la lana, está enfermo. y hay que poner medios, ¿vale? Conozco un dermatólogo maravilloso que va a una de las clínicas de Jerez, a la de nuestro paisano José Carlos Menacho Ruiz, la clínica Albeitar, que la tiene Jerez, y va uno de los mejores dermatólogos de España, que se llama Nacho. Yo he ido con un caso de un perro, precisamente de un ubriqueño, vino conmigo y digo, vamos a llevárselo a Nacho, a ver por qué se le cae al perro el pelo en las nalgas, nada más, a una perra de agua, se le caía ahí. Fuimos, le hizo unos análisis, un cultivo, etcétera, etcétera, y después de 2 semanas le puso un tratamiento y a los 3 meses se quedó perfectamente bien y el perro no se le, a la perra no se le ha caído nunca más el pelo, ¿entiendes? ¿Cada cuánto el baño de, yo recomiendo, de los cachorros, por ejemplo? Yo recomiendo, dependiendo de la raza y de si el perro es muy guarro o no, soy claro y lo digo, se puede bañar una vez a la semana. Sí, perfectamente. Hombre, si sales a la calle y hay barro y el perro se pone perdido, pues dale una duchita buena y lo secas bien. Pero no pasa nada porque tú bañes mucho al perro. Eso que dice que si le quitas protección, es un rollo. Yo hay veces que he bañado un perro casi 3 días seguidos porque me he ido por medio del campo, ha venido ese polvo, iba a meterlo en la casa, pues le da una buena ducha. A lo mejor no he utilizado el shampoo ni nada, pero el perro lo he dejado seco y no ha estado a lo mejor oliendo. O cuando vas al campo y te sorprende tu perrito revolcándose en un bicho muerto o en una mierda de vaca. No veas. Meter perro apestando a bicho muerto o en una mierda de vaca. Y me preguntarán, ¿por qué hacen eso los perros? Pues tiene una explicación. Eso lo hacen los perros porque es un instinto tan ancestral que viene de los lobos y es para disimular tu olor. Ojo, pues lo tienen ahí arraigado. Quien tenga otra respuesta a esto que la dé, pero esta es y está comprobado. Entonces el perro se revuelca para camuflar su olor. ¿Vale? No por putearte, no por fastidiarte. Pero hombre, ante eso pues lo bañamos, ¿no? ¿Entiendes? Claro. Más cuestiones, los oyentes la verdad es que se están animando de nuevo, algo que agradecemos, a que nos envíen sus preguntas, sugerencias, cuestiones que quieran plantear a Antonio, y además viene al hilo, ¿no?, de una vez que llega el perro, el cachorro, ya lo iremos viendo también en próximos programas, pero bueno, podemos anticipar, si te parece, Antonio, ¿qué podemos hacer para que no se siente el perro en el sofá cuando no estamos en casa? Difícil. Porque si el perro se sienta en el sofá cuando tú no estás en la casa, es porque se ha sentado antes. Porque alguien lo ha dejado sentarse antes. Ese es el fallo. Se sienta el perro en la casa, en el sofá, o se mete en la cama cuando tú no estás, porque tú lo tenías acostumbrado. Entonces sabe que cuando se va el líder, el jefe de la manada, que es su dueño, pues hace lo que quiere. Y el momento que escucha la puerta, miércoles se te baja. A mí me ha pasado. Pero es que ese perro lo recogí yo ya de adulto y estaba acostumbrado a subirse. ¿Qué es lo que hago? Su jaula parque, nada más, su jaula parque, y ya está. Pero no lo subas al sofá, porque si deja que se suba alguna vez para hacer una gracia a uno que ha venido, para una foto, para lo que sea, no va a entender, porque un día lo deja y otro no. Los perros tienen muy buena memoria, que no se olviden. Así que ojo con las excepciones, ¿no? Claro, hombre. Hola, enhorabuena, dice otro oyente, por el programa. Me gustaría tener el teléfono de Antonio para que vea a mi hijo, que tiene la autoestima un poco baja, y me diga algunas técnicas que podría hacer el niño con mi perro de agua. Perfectamente, después te lo doy aquí en antena, no te lo doy. Te lo doy después sin problema, ¿vale? Y después dice, ¿y de qué pueden coger los perros balines? Sí, balines, vale. Tú le llamas balines a una de las fases de la garrapata. La garrapata y el chinchorro y el balín es lo mismo, ¿vale? La garrapata, el nombre es garrapata, y hay varias especies de garrapata, pero la más común a nuestros perros es la garrapata del perro, que también la pueden tener a lo mejor conejos y otros animales de sangre caliente, hasta los pájaros, ¿vale? Pero la garrapata tiene una fase, la primera, después del huevecito, que se convierte, la garrapata es de la familia de los ácaros, es como un acarito, tiene las patitas. Bueno, pues hay un momento, sobre todo en julio y agosto, que hay una gran explosión de garrapatas, y esos son la munición, o los balines, o los renitos, como les llaman, o chinchorritos, como les llama mucha gente, ¿vale? Entonces, esos son. ¿Por qué las coge? Porque no le has dado una buena pastilla que se come, que se llama Bravecto, que es como chocolate, y dura de 3 a 4 meses, y no cogerá ni una garrapata, ni un balín, como llamáis, ni una pulga, ni un ácaro, ni un nada. Ojo, se llama Bravecto, yo no sé de qué empresa es, pero todos los veterinarios, los de Ubrique, la tienen, y todos los que conozco, bravecto, yo se la doy a mis perros normalmente ahora a últimos de febrero, ¿vale? Le dura hasta mediados de verano, que doy la otra, y que ha durado hasta normalmente noviembre, diciembre, que no ha hecho falta ponerle tres, aunque el prospecto dice para 3 meses, yo con 2 al año tengo bastante. Es cara, pero funciona. Va por peso. Yo a la mastina, tenemos una mastina que pesa 80 kilos, que es una excelente guardiana, le doy una de perros grandes. Y a los perros de agua, pues, una de chicos. Y me va perfectamente. Se llama bravecto. Hay más cosas, diréis. La pipeta. Sí. Pero tú te imaginas ponerle yo a mis perros de agua, a cada uno, una pipeta, y que al momento se tiren a la piscina. Porque echan mucho tiempo en la piscina. Entonces, ¿qué pasa con la pipeta? El cloro del agua o la sal de la otra piscina se la va quitando el efecto de la pipeta. ¿Entendéis? Inyecciones, las hay, pero yo no estoy de acuerdo de poner inyecciones contra las garrapatas. Prefiero, y de momento, mientras no me demuestre lo contrario, seguir con el bravecto, que es lo mejor del mundo, de verdad, ahora mismo, y no tiene contraindicaciones. Por favor, no tiene contraindicaciones. Había quien estaba poniendo Ibomec, la inyección de Ibomec a sus perros, pero es que el Ibomec es para rumiantes, es para vaca, para cabra, para oveja. Entonces, hay gente que lo pone, alguna gente de la Reala le ponen el Ibomec, pero yo creo que tiene efectos secundarios. Entonces yo recomiendo para los perros bravecto, para internamente. O sea, externamente. Internamente, lo mejor que hay para un perro adulto es el Drontal Plus o Canitenol u otros similares que tengan la misma composición química. Ojo, por cierto, ¿no? Con las garrapatas, porque son peligrosas para el ser humano, sí. Por ejemplo, y también importante. ¿Quién coge una garrapata? Pues, ¿quién coge una garrapata? El que va en primavera o verano con el calor por el campo. Las garrapatas están en las plantas, esperando que pase un alojador, voy a decir un alojador, que sería un humano, cualquier animal de aire caliente, para engancharse. Yo en mi campo cojo garrapatas en verano y no me muero. ¿Qué pasa? Cuando me doy cuenta, llego a la casa y me doy cuenta, automáticamente, con un poquito de aceite o vinagre, lo que tenga a mano, le echo, espero un minuto como mucho y le doy la vuelta y me la quito. No estoy diciendo que hagáis eso, por favor, eso hago yo, Antonio García. Vosotros, el que le pase, por favor, que vaya al centro de salud, que se lo van a hacer mucho mejor. Yo no me nunca con una garrapata, me las quito y ya está. Y mucha gente del campo, amigos que tengo, se las quitan ellos. Los cazadores incluso ellos mismos se las quitan, si tienen medio. Pero que nadie se quite una garrapata ni le quite a su hijo una garrapata. Le vaya a dejar la cabeza adentro, por favor, no. Se va a los especialistas, que para eso los tenemos, ¿vale? Pues ahí también, con ese consejo. Otro oyente, ¿por qué? Es muy interesante. ¿Por qué aúllan los perros? Uy, qué bien. El sistema de aullido no es malfario, ni que le va a pasar a nadie, a ti ni a tu vecino. Mentira, eso son supersticiones. Los perros aúllan porque es un sistema de comunicación. Y aullar no es malo. Cualquiera puede aullar, hasta una persona. Yo tenía un amigo que estudiaba conmigo y no estaba loco. Y le encantaba aullar. Digo, pues te vas a aullar donde no haya gente que te tire piedras después o que te insulte, porque ahí está arraigado que dice, perro que aulla ruina para el amo, para el vecino, para el cercano. Mentira. Mis perros cesan unos cánticos de aullidos de vez en cuando que no veas. Dicen que aullan los perros porque están en soledad. No, es un sistema de comunicación, de acompañamiento. Aulla uno y los otros pues aullan un poco. Pues para que eso no sea superstición para vosotros, meteros en la cabeza que están cantando. Y no pasa nada. De todas formas, para no seamos supersticiosos, no importa que un perro aúlle. Es una tradición estúpida, absurda, de que va a traer mala suerte. ¿Qué va, hombre? Nuestra suerte la tenemos nosotros mismos. Y está en nuestra mente. Nosotros nos labramos nuestras metas. Y nos pasa lo que queremos. De todas formas, para las molestias, evidentemente, de los vecinos, ¿cómo podemos evitar que aúlle? Vamos a ver, por supuesto, si a tu vecino no le gusta que tu perro aúlle, pues cuando el perro esté aullando, ve y regáñale, háblale una palmada, y el perro deja de aullar. No tenemos que molestar a nuestro vecino, por favor. Quien tenga un perro, que se ponga en el lugar del vecino, que tiene todo el derecho del mundo a que no le gusten los perros. No podemos obligar a la gente a que le gusten los perros. Y a propósito, ya esta mañana he visto yo uno con su perro por la Avenida España, que se ha cagado y no ha recogido la caca. Yo no la he recogido porque iba corriendo a correo con un montón de cartas en las manos, no tenía forma. Pero yo llevo la bolsa en el bolsillo y si me hubiera podido, delante de él, le digo, Quillo, mira, esto lo haces tú, aunque me diga lo que me diga después. hay que recoger la caca de nuestros perros. Y lo del pipí, lo que dije el otro día, voy a insistir en todos los programas. Señores, la botellita de agua con un poquito de lejía y se echa donde el perro se ha meado en la esquina, que no tiene por qué mearse en la esquina del mercado de abasto el perro, ni en la puerta correo, ni en la puerta del Mercadona. Por favor, hombre. Pues importante el mensaje que insiste Antonio y que vamos a decir. Y no nos tiene que dar vergüenza de nada. La vergüenza, digo, está en la mente. Tú no vas a ser más feo, ni más guapo, ni más malo, ni más bueno porque limpies, quites la caca de tu perro. Al final, lo que quedas de limpio y de respetuoso con los demás. Y si alguna diarrea y no la puedes coger, búscate un papel de una papelera o un cartón y pónselo encima. Y lo aprietas un poco para que se quede allí. Hombre, a nadie le hace gracia de pisar las cacas del perro de tu, bueno, ni de las del tuyo, ¿no? Pero es que no hay derecho. Si queremos convivir bien y que nadie te llame la atención ni te pongan mala cara, vamos a hacer de nuestros perros unos buenos ciudadanos, pero empezando por nosotros mismos. O sea, el objetivo, además, de este programa. Enhorabuena, Antonio, por el programa. Me gustaría preguntarte por qué mi perra, cuando la saco a pasear, suele comerse la caca de otros perros. Pues tu perra suele comerse la caca de otros perros porque esa caca sabe muy bien, sabe el mismo pienso que ella se come, y porque tu perra se ha quedado con hambre. Tu perra se queda con hambre. Dime si puede, ¿cuánto pesa tu perra y de qué raza es? Te digo cuánto tiene que comer. Pero normalmente es porque se ha quedado con hambre. Y es que resulta que las cacas, que son de perros que comen muy buenos piensos, huelen muy parecido y a los perros sale con hambre. Hay razas de perros que son increíblemente comilonas y se comen todo. Yo he visto perros, no voy a decir el nombre de la raza porque no quiero desprestigiar a ninguna, comer hasta cebollas crudas, naranjas crudas, cosas que están ácidas. Entonces, desde primera hora hay que acostumbrar nuestro cachorro, y ha venido muy bien tu pregunta, a que coma en su momento y su cantidad. En su momento y su cantidad. Y ahora voy a hablar de cantidades, que se nos había olvidado, Juan Carlos. Sí, sí, ¿vale? Pues eso te iba a decir. Hay que hablar de la cantidad que tiene que comer el perro. Pero si de primera hora dejamos que tu perro se harte de comer, su estómago se va a ir agrandando poco a poco y va a tener un estómago grande, que necesita mucha comida para llenarlo, y que si no está lleno, tiene mucha hambre hasta que no esté lleno. Pasa igual con los humanos, y que nadie se ofenda. Comemos más de lo que tenemos que comer. Algunos comen muy poco, pero también sería otra cuestión de estudiarlo. Y hablo en general. Entonces, si el perro come lo justo desde que es un cachorro, no le damos más de la cuenta, no lo empicamos a comer al lado de la mesa cosas que no sean su comida concreta, vamos a hacer que el perro sea toda su vida un perro hambrón, que se va a comer todo lo que encuentre. Y bueno, mientras se coma una caca y no coma veneno, conozco casos de veneno en parques, de este veneno que se ampa la rata o de los fungicidas, y de morirse los perros, porque no lo hemos educado a que no sea un perro hambrón. En la familia lo mismo, ¿eh? Recuerdo que soy psicopedagogo y lo digo de paso y que no se ofenda a nadie. No podemos dar de comer a nuestro hijo lo que quieran, siempre a la hora que quieran, y que no coman a su hora su comida, la que toca del día. Qué maravilla que tengamos comedores escolares en Ubrique para educar a la hora de comer a los niños, ¿vale? Y lo digo que me he tirado 37 años en la enseñanza, he invitado a algunos alumnos a comer a casa y yo, a mí eso no me gusta, a mí eso no me gusta, a mí los macarrones con tomate, a mí la pizza. Tranquilo, aquí hay que comer de todo, que nuestra dieta mediterránea es la mejor del mundo. Pues en el perro lo mismo, el perro come de todo, si come un pienso bueno, equilibrado, porque eso lleva de todas las cosas, ¿vale? Pues la verdad es que ha respondido a varias preguntas a la vez, Antonio, ahí. Decimos eso sobre la alimentación, lo iremos viendo en próximas semanas, por cierto. Hoy estamos hablando de los cachorros cuando llegan a nuestras casas, pero también lo iremos viendo sobre el comportamiento. Pero si quieres podemos anticiparlo también, ¿no? Tú lo decías, para comer también, supongo, tiene que tener un sitio, sí, y no estar dando, sí, de comer incluso desde la mesa cuando estamos comiendo eso nosotros. Eso es. El perro come siempre en el mismo, si está dentro de casa, lógicamente, el perro come siempre en el mismo rincón de la casa donde tú le pones de comer. El comedero tiene su sitio y el bebedero tiene su sitio. Tú no puedes tener la casa hoy día, hoy a las 10, bueno, sería un desbarajuste. Y los perros son muy conductistas. Tiene muy buena memoria, pero son muy conductistas. Tú pones el comedero en un sitio y ya sabes dónde está su comida y él va a ir a comer allí. ¿Qué hago yo con los cachorros? Pues los cachorros comen dentro del parque. ¿Por qué? Porque como sé que en el momento que comen, o 5 o 10 minutos después, hacen caca, pues hacen la caca encima del periódico, que lo quito y no tengo que coger la fregona ni la escoba. ¿Vale? Cantidad. Vamos a hablar de cantidad un poco. Sí, sí. Dependiendo del peso del perro, el saco del pienso te dice exactamente qué cantidad come por edad y peso. Pero ojo, una recomendación que yo tomo para mí también. Bueno, para mí, que yo lo hago. Un 10% menos siempre de lo que te dice el paquete. ¿Por qué? Porque el paquete lo que quiere es venderte. Toma en una sociedad consumista y lo que quiere es que tu perro coma mucho, mucho más para que te acabe el saco pronto y compres otro. Entonces, yo recomiendo siempre un 10%. Cuando compras el saco de pienso, normalmente el veterinario o la tienda de animales te hará un medidor. ¿Qué no te da el medidor? Vale, pues un peso de esto de cocina y tú lo pesas. Y siempre su comida justa. Que vamos aumentando según el perro se va haciendo más grande. ¿Vale? Pero por favor, siempre un poquito menos. Porque si acostumbramos al perro a comer todo lo que quiera cada vez más, pues va a ser un perro hambrón que después va a ir por la calle y se va a ir comiendo todo lo que se encuentre, todas las porquerías del mundo. Que si pasa por la puerta de un bar que no han limpiado y hay trozos de tapa, va a ir chupando todo y comiéndoselo. Y eso está feo. ¿Vale? Pues ya pueden comprobar por todos estos detalles cómo podemos ir aprendiendo muchísimas cosas, seguro que están aprendiendo, porque Antonio además tiene experiencia desde que nació, ¿no? En la convivencia con perros. Yo, la foto más antigua que tengo mía con animales, que la tengo aquí en el bolsillo y ahora te la voy a enseñar, Juan Carlos, es con un año montado en un caballo, una foto que me hizo mi padre, por supuesto que me estaba sujetando uno de mis tíos para que no me cayera del caballo. Pero después tengo muchas más fotos desde que me conozco, he tenido perros siempre. Perros míos solo que yo controlara. Cuando me fui a vivir a mi casa de la actual, a la de la Avenida España, con 13 o 14 años, porque mientras vivía en la calle Nevada, los perros que disfrutaba los tenía en la finca de mi abuelo, en el Cerro Mulera, con mi abuelo, mis tíos, mi familia, y el primer perro que tuve en la casa de la calle Nevada fue poco tiempo, ya nos venimos para abajo, y sí, en la Avenida España, que mi casa fue una de las primeras, al lado teníamos un solar muy grande, un cercado, y tenía perros en la casa de la avenida, que era muy grande, con patio, con terraza, y en el solar también. Pero la experiencia es la madre de la ciencia. Yo he leído mucho y escucho muchas cosas, pero hay tanta mentira escrita, porque escribir es fácil, pero mentir más. Entonces, fiarse de la experiencia de alguien que tenga más experiencia que vosotros a la hora de adquirir un perro y que os diga cómo le ha ido con el suyo. Recuerdo que todas las razas no son iguales. No es lo mismo tener un cachorrillo de una raza pequeñita que un pedazo gran danés, ¿eh?, que va con el rabo dándole a todas las cosas por la casa, ¿no? Entonces hay que tener unas condiciones mínimas. Pero se puede tener un perro grande dentro de un piso, se puede, siempre que lo saquemos tantas veces como sea necesario y que lo tengamos súper educado. Pues hablando de fotos, nos envía también un oyente, mira, esta foto de Laika, que hablábamos hace un par de semanas en el primer programa. Con sus 19 años, qué encanto, pero no quiero verla en vivo, tocarla y hacerme una foto con ella. Dice que el dueño de Laika, por favor. El dueño te compró un 127. Yo tenía un 127 rojo. Ah, pues te lo compró el dueño. Me lo compró él después, el coche. Uh-huh. Sí, era un coche que, sí. Pero no me acuerdo ahora mismo de quién eres, pero no te preocupes. Ahora llama que te pido mi teléfono porque quiero ver tu perra y hacerme una foto con ella. Sí. Qué interesante, lo vamos a poner en la página web de la Asociación Española de Perros de Español para que veamos lo que duran los perros, ¿vale? Sí, gracias, chaval. Sí, porque decías que puede ser prácticamente un récord, ¿no? Que llegue claro, es que no tengo ninguno. El que tenía récord era 18 años y 3 meses. 18 años y 3 meses. Sí. Pero con 19 ninguno, entonces es muy importante esa foto. Más preguntas, para que veas que está teniendo muy buena acogida este programa y que hay muchísimas personas, eso es importante, ¿no? Que demuestran ese amor. Me alegro, de eso se trata. ¿Es propenso el perro de agua a coger leishmanía? No, todo lo contrario. La leishmania o leishmaniosis son más propensos a los perros de pelo corto o muy corto. Pero claro, te voy a decir una cosa y que no se os olvide nunca nadie. Ubrique, desgraciadamente, es zona endémica de leishmaniosis. Hay leishmaniosis en Ubrique y en bastante grado. ¿Por qué? Porque hay humedad y agua. Y los mosquitos todos necesitan agua para desarrollarse. Yo ahora mismo tengo a mi mastina con leishmaniosis. El único que tengo con leishmaniosis y todos los perros que tengo. Pero gracias a un super tratamiento está perfectamente bien. Pero estoy condenado a darle una pastilla de por vida. Es así. Está perfectamente. Y que no se me olvide de darle la pastilla, porque se viene abajo. Está perfectamente bien, tiene sus celos, ella no va a criar, es un encanto. Y digo mastina porque la mastina, precisamente, es la que tiene el pelo corto. Los de agua, pues, lo tienen largo y normalmente no la cogen. He tenido perros de agua que han cogido leishmaniosis, sí. Sí, porque toda nuestra zona es zona húmeda, tenemos río, tenemos los hurones, tenemos todo propio para que los mosquitos pongan su huevecito. No todos los mosquitos, tiene que ser el mosquito que transmite la leishmaniosis. Y para eso el mosquito tiene que picar antes y transportarla de un perro o animal que la tenga y va y la pega. ¿Se pega a las personas? Claro, por supuesto. Pero afortunadamente en las personas se trata y se erradica. Pues vamos a ir terminando, pero... En las personas se trata y se erradica. ¿Sí? En los perros se queda. Se queda latente. No se manifiesta, pero está ahí. Y tienes que seguir con el tratamiento. Es lo que hay. Te decía que llegamos al final, pero siguen llegando preguntas, así que te las voy a plantear. Por ejemplo, dice otro oyente, tengo un cachorro, ¿por qué se come su mismo rabo? ¿Qué problema puede tener? Pues el perro se come su mismo rabo porque también hay una falta de vitamina y es jugando. Ese perro debería de darle zanahoria. Se come su mismo rabo jugando, ¿entiendes? Hay muchos perros que lo hacen, es jugando y porque además tiene una falta de vitamina, la vitamina esta que te he dicho antes de la zanahoria, ¿vale? ¿Cómo se soluciona eso de inmediato? Pues juega con él más y cuando lo haga regañale y dile que no. Fuerte, ¡no! Y que sepa que no. Ya está. Ahora, si se lo permite, parece que tú quieres que lo haga y sigue haciéndolo porque el perro intenta siempre agradarte con lo que sea y de la forma que sea. Otro perro, una perrita en este caso, que nos dice un oyente, cruce dálmata con labrador, color negro de 3 años, dice el oyente, ¿puedo darle zanahoria para que no se le caiga el pelo? Mira, te voy a decir una cosa, yo he tenido dálmatas, y los dálmatas son perros bastante inquietos, muy movidos, el labrador es mucho más tranquilo. El cruce, pues puede ser explosivo, puede ser una maravilla, pero le vendría divinamente bien la zanahoria. Haz la prueba, de verdad. Comprobarás que cambia. Puede comerla. Claro, toda la que quiera. Toda la zanahoria que quiera. Hombre, que no se empase de zanahoria porque va a coger diarrea. Pero por lo menos que se coma 100 gramos de zanahoria al día. ¿Vale? ¿Y se puede bañar toda la semana? Digo, para terminar con esto. Se puede bañar. Un perro se puede bañar toda la semana siempre que lo seques muy bien, si lo vas a tener dentro de casa. No se puede quedar húmedo, con el pelo mojado. Y vamos a terminar porque, bueno, pues es todo un éxito y damos la enhorabuena a nosotros mismos, Antonio, por el gran número de llamadas que están llegando, de preguntas que nos plantean los oyentes. ¿Hay que vacunar a las perras cuando se quedan embarazadas? Uy, qué buena pregunta. Por supuesto que sí. Muy buena pregunta. Por norma, cuando una perra la monta el perro, se debe de desparasitar y de vacunar de las vacunas estas que he dicho más complicadas, de moquillo y parvovirosis. Yo a los míos le pongo normalmente una pentavalente o heptavalente. Eso lo saben nuestros 3 buenos veterinarios de Ubrique. ¿Vale? Nuestras 3 clínicas saben llevártelo muy bien y ellos mismos te lo recomiendan. Hay varias marcas de vacunas, yo no tengo contrato con ninguna. Unas veces pongo una y otras para que la inmunidad sea mucho mejor. Pero hay que vacunar. Yo recomiendo vacunar a una perra justo en el momento de la monta. Sí. Pues ahora sí, nos quedamos con esa última cuestión, una decena o más de una decena de cuestiones planteadas por los oyentes, algo que insistimos, agradecemos por supuesto. Y antes de concluir, hoy hemos hablado de la llegada del cachorro a nuestras casas, pero, por cierto, hablando de, un oyente también preguntaba, ¿no? Podría indicarle qué ejercicios podía hacer, qué actividades con su perro, porque su hijo estaba bajo de autoestima. Hay que decir que Antonio lleva... Ahora le voy a dar mi teléfono a ese oyente, que llame un momento cuando terminemos y le doy mi teléfono y que me enseñe el tema, cómo está, y yo le ayudo desinteresadamente, por supuesto, para conseguir un mejor ambiente. Porque Antonio está desarrollando, lo comentábamos desde hace tiempo, ¿no? Ese programa de ayuda a colegios, a centros de mayores, y lo cierto es que, por ejemplo, la pasada semana estuviste en un colegio nuevo, ¿no? En el Instituto Las Andas. En el IES Las Andas de Vejer. Casi me pierdo llegando, pero bueno, porque está en lo alto un cerro, pero en fin. Muy bien. Allí hay un ciclo formativo que se llama... De atención a personas con discapacidad. Sí, sí. Hay un ciclo formativo, lo mismo. No, el sistema de dependencia. El sistema de dependencia. Pues son niños mayores ya, grandes, o sea, mayores de 18 años, los que estaban en ese ciclo, que se van a dedicar a la atención de personas con dependencia. Es decir, que eso ya, la atención a personas con dependencia, ya es una titulación. Ojo, que a lo mejor en Ubrique de momento no la hay, pero cualquier día uno de nuestros institutos se puede traer ese ciclo formativo, ese módulo. Bueno, pues a esta gente les di una charla de una hora más o menos, llevé tres perros, dos de las que están aquí más otra más, que estuvieron todo el tiempo allí perfectamente con ellos, lo estuvieron tocando, me hicieron montones de preguntas con vista a desarrollar ellos, pues, este tipo de terapia en los centros a donde van o a las casas donde van con los ancianos. ¿Por qué? Porque un perro te anima, te hace salir, te hace reír, te hace que hables con el que está a tu lado. Entonces, ese ciclo era para eso y vino muy bien. Pues se portaron también esos perros, como, y de hecho algunos de ellos son de los que están aquí, tanto Tula como Andaluza, que seguro que nuestro oyente, porque ha sido así, no han escuchado absolutamente nada. Ahí están, educados, quietos, donde le ha dicho Antonio, y bueno, pues como ahí decirlo, llevan la hora sentadas, bueno, tumbadas, echadas, dormidas, cada una en una silla sin moverse, y después lo veréis en el Facebook, que están perfectamente ahí, quietas, sin problema. Quiero decir con esto que vuestros perros pueden tener el mismo comportamiento que los míos si lo hacemos en condiciones. Y una cosa, ojo, no hay que pegarle a los perros. Vemos programas del César Millán que tiene mi reconocimiento, pero a veces hay situaciones un poco duras que no habría que haber llegado a ellas, porque se pueden solucionar de mucho antes, ¿vale? Pues ahí queda esa última recomendación, a las que le iremos sumando muchas más en próximas semanas, aquí en Hablemos de Perros, con Antonio García, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo, y aquí estoy, como digo siempre, para ayudar al que lo necesite.